¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué es esto? Un clavo, muy bien. ¿Qué crees? ¿Es un clavo pequeño? ¿Es un clavo mediano? ¿O es un clavo grande? ¿Grande? ¿Y para qué puede valer un clavo tan grande como este? ¿Qué crees que se puede hacer con un clavo tan grande como este? Se podrá clavar algo muy grande, ¿no? Porque es un clavo muy grande. Muy bien. ¿Sabéis? Este clavo es de la época de los romanos. Fue encontrado en el lugar donde estuvo viviendo Jesús. Y estos eran los clavos que fabricaban a mano los romanos para clavárselos a las personas que crucificaban. Así de grande eran los clavos. ¿Os imagináis un clavo de estos atravesando la mano de una persona? Pues eso es lo que ocurrió con Jesús. Este clavo, parecido a este al menos, se lo clavaron a Jesús varias veces. Dios no nos va a pedir que suframos tanto como Él, pero va a haber momentos en la vida que vamos a sufrir, y nuestra esperanza es que Dios nos va a ayudar a superar cualquier momento de sufrimiento que tengamos. ¿Y sabéis qué curioso? Cuando a Jesús le clavaban estos clavos, ¿sabéis lo que Él dijo? Dijo: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Que Dios nos ayude también a nosotros, para que cuando alguien no se porte bien con nosotros, podamos decirle: perdónales o perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Muy bien. Yo durante el culto voy a decir cuántos clavos se le clavaron a Jesús. Si vosotros lo escribís en un papelito y me la dais, yo tengo una cosita para cada uno de vosotros, ¿vale? Os podéis sentar. Hay algunos libros en la Biblia que me da la impresión que leemos poco. Y como leemos poco esos libros, predicamos poco también de esos libros. Y creo que Dios tiene tesoros escondidos en cada uno de sus libros. La palabra de Dios es un tesoro sin límite y sin fondo. Hoy vamos a estudiar uno de esos textos que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 21 y vamos a leer dos versículos concretamente, versículos 22 y 23, que dicen así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito todo el que cuelga de un madero. Los judíos utilizaban la palabra maldito o maldición para muchas cosas diferentes. Era una palabra que estaba muy asociada con pecado, y de hecho a los pecadores en muchas ocasiones se les decía maldito. Eran las personas que habían sido maldecidas, quedaban despreciadas en muchas ocasiones por la sociedad, a tal punto que en algunas ocasiones incluso una persona maldecida podía ser cortada del pueblo. Sin duda alguna, la persona que más ha sido maldecida en esta tierra ha sido Jesucristo. Jesucristo, desde que nació, sin él saberlo incluso, ya se empezó a maldecir. Ya hubo comentarios acerca de la forma en que Jesús vino a este mundo. Desde que nació, y aun cuando empezaba a ser un niño más más grande, su mala fama fue incrementando y las maldiciones de los hombres contra él fueron a más. Normalmente un niño judío, desde muy pequeñito, se le llevaba a las escuelas rabínicas y allí se suponía que tenían que aprender la ley y tenían que aprender toda la tradición que se había heredado de generación en generación. Jesús no fue a estas escuelas y eso hizo que muchos lo maldijeran, porque no había entrado en una formación religiosa que todos los demás niños sí que habían adquirido. Es muy interesante en un versículo de la Biblia en el que Jesús se encuentra con unos sacerdotes y unos fariseos. No se encuentra, sino más bien los sacerdotes hacen referencia a Jesús y hacen referencia a sus apóstoles. Y vamos a leerlo porque es muy interesante. En el libro de Juan, en el capítulo 7, fijaros lo que dicen los sacerdotes y fariseos, que eran los dirigentes del pueblo de Dios. Habían mandado a unas personas a escuchar a ver lo que decía este que no había sido instruido. Y cuando reciben las impresiones de unas personas de lo que decía, fijaros lo que dijeron de él. Versículo 49 del capítulo 7. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los sacerdotes y fariseos tenían a Jesús como maldito, igual que tenían a sus apóstoles como malditos. Eran gente que no entraban en la dinámica de lo que ellos, los dirigentes, pensaban que debieran de hacer. Y yo a veces me pregunto si nosotros hoy, a veces no caemos en el error de pensar así. Si no caemos en el error de pensar que porque una persona no haya estudiado en una serie de escuelas teológicas, o porque no esté muy preparado o no tenga mucha titulación, digamos de esas personas que son malditos o ignorantes o que no vale la pena escucharlos. Muchas veces incluso lo que hacemos es ni siquiera querer identificarnos con ellos. Las personas que no están bien vistas, mejor no acercarnos a ellas, no sea que digan algo que nosotros nos asociamos con gente maldita también. Me pregunto en muchas ocasiones, ¿qué hubiéramos hecho nosotros viviendo en tiempo de Jesús? Y si nosotros realmente hubiéramos creído que Jesús era maldito porque no conocía la ley, o por otras cosas. Lo que sí parece que nos dice la Biblia es que la mayoría de dirigentes no creyeron a Jesús. Y muy posiblemente la mayoría de dirigentes religiosos hoy tampoco creerían a Jesús. Lo dice el versículo anterior que hemos leído, cuando los hacen referencia a los dirigentes o a los gobernantes, versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o fariseos? No había creído muchos de los gobernantes y fariseos. En cambio, qué interesante que otras personas llamaron a Jesús rabí y llamaron a Jesús maestro. Qué contradicción, ¿verdad? ¿Por qué habría gente que le llamaría rabí o maestro? Solo hay una explicación. Cristo tenía las credenciales del cielo. Por eso Cristo era el rabí. Por eso era el maestro de los maestros. Esa era su titulación. No tenía otra. Esa es la titulación que cada cristiano debe de buscar. Si hubo un momento en el que Jesús fue maldecido, sin duda alguna, fue en su etapa final, cuando estuvo viviendo aquí los últimos días de su vida. En su apresamiento, en su juicio y en su muerte, él fue maldecido como ninguna persona ha sido maldecida en esta tierra. Él sudó sangre en el Getsemaní, recibió insultos, recibió bofetadas, puñetazos, incluso algunos comentan que Jesús recibió golpes con varas. Dicen algunos historiadores que los judíos tienen, o tenían mejor dicho, una costumbre: cuando llevaban a alguien ante el sumo sacerdote, si esa persona no se comportaba adecuadamente, con una vara corta le pegaban en la cara de tal forma que le rompían la nariz, le rompían el tabique y provocaba una hemorragia que dejaba a la persona medio inconsciente. Muy posiblemente Jesús sufrió eso, porque Jesús sufrió más que nadie. Jesús fue desnudado 3 veces durante el frío de la noche. Fue coronado con espinas y fue golpeado en la cabeza. Y esas espinas se le fueron clavando cada vez más en la cabeza, lo cual provocó otro derrame de sangre. Fue azotado como nadie ha sido azotado. La ley romana exigía que una persona tenía que ser azotada hasta que perdiera el conocimiento. Cuando había perdido el conocimiento y había desfallecido, ya había recibido su merecido. Eran tan severos los azotes y provocaban tal pérdida de sangre y de líquidos que algunas personas morían solamente con los azotes. Aún así, Jesús seguía viviendo. Seguían escupiéndole en la cara. Toda una noche sin dormir, sin comer, sin beber. Y aún así le hicieron cargar la cruz. Los que habían resistido hasta aquí, cuando se les cargaba la cruz, había otros que hasta aquí duraban. Ya no podían cargar más la cruz, desfallecían, colapsaban y morían en ese momento. Como a Jesús lo vieron que estaba a punto de morir, llamaron a otro para que cogiera la cruz. Después de esto, como todos sabéis, Jesús fue clavado en la cruz con 3 clavos. 2 en las manos y 1 en los pies. Imaginaros a Jesús clavado en la cruz, deshidratado, sin haber bebido, con la fiebre que provoca la pérdida de tanta sangre, las heridas supurándole, a plena luz del día, posiblemente en abril, con el calor que en Palestina hace, con las moscas e insectos y todo hurgando en su cuerpo. Y aún así Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora yo me pregunto y me he preguntado, ¿por qué fue colgado Jesucristo? Si repasamos la culpa que se le impuso a Jesús, veremos que Jesús fue culpado por blasfemia. Y la blasfemia jamás tenía como castigo la crucifixión. La blasfemia terminaba siempre con apedreamiento. Pero a Jesús no le apedrearon. Y yo me preguntaba, ¿y por qué le crucificaron? Pues le crucificaron porque los judíos sabían muy bien que cuando una persona se le colgaba en el madero, como hemos leído en Deuteronomio, se lo hacían maldito. La muerte era una maldición para los judíos, especialmente si se moría antes de los 50 años. Si además de morir antes de los 50 años se moría sin hijos, la maldición era aún más grave. Pero si además de esto se moría en la cruz, esto era lo peor de lo peor para ellos. La maldición para ellos, para los judíos, era el pecado imperdonable. Era la segunda muerte. Era el abandono completo de Dios. Cristo colgó de un madero y para ellos eso simbolizaba haber sido abandonado del cielo y haber sido abandonado de la tierra. El lugar en el que Cristo murió, que ha sido llamado el lugar del Gólgota, era un lugar sobresaliente que estaba bastante cerca de la muralla de Jerusalén. De tal forma que había gente que cuando quería ver una crucifixión simplemente se asomaba a la muralla y podía estar viendo cómo una persona estaba siendo crucificada. Muchos acudieron a la muralla a ver a Jesús y cuando lo vieron colgado, entonces recordaron el texto de Deuteronomio y recordaron lo que para ellos era estar colgado. Y muchos le gritaron a Jesucristo: ¡maldito! Porque estaba crucificado. Y porque para ellos había sido totalmente abandonado por Dios. Por eso le gritaron: maldito. Pero pudiera parecer que Cristo sufrió lo mismo que el resto de los ladrones que le acompañaban. Pero realmente tuvo que haber una diferencia. Y la hubo, de hecho. La palabra de Dios nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo nos redimió, dice Pablo a los Gálatas, de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Si bien es cierto que a Cristo se le acusó de maldito, sin razón, Él fue maldito por nosotros, porque nuestro pecado fue asumido por Él en la cruz. Eso es lo que le hizo a Él maldito, sin haber tenido la culpa por ello. Nosotros éramos malditos, y como Cristo asumió el pecado, Él asumió toda la maldición. Y me pregunto, hermanos, ¿podemos nosotros hoy estar maldiciendo a Jesús? ¿O solo los judíos pudieron maldecir a Jesús? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado en el Calvario? ¿Sabéis que la Biblia dice que aquellos que no están completamente convencidos por el Espíritu Santo están llamando a Jesús maldito? A uno le puede sorprender. Pero cuando Pablo se despide a los corintios, en la primera carta, les dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá maldito sea Jesús. Los que están dominados por el Espíritu de Dios no maldicen a Jesús. Los que no están dominados por el Espíritu de Dios maldicen a Jesús con sus vidas. La Biblia nos dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo, cuando leo este texto, me pregunto: ¿a dónde tenemos que seguir a Jesús? ¿A qué se estaba haciendo referencia a él? Pablo lo explica cuando habla a los hebreos. Dice que Cristo padeció fuera de la puerta. Y dice inmediatamente: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Si hemos de seguir a Jesús, hemos de seguirle al Calvario. Y si no estamos crucificados en Cristo, nos hacemos enemigos de la cruz. Y no habrá gloria, hermanos, para nadie que no haya pasado primero por su calvario personal. Cristo pasó por su calvario personal. Cristo nació de la forma más humilde. Nosotros hemos nacido en mucho mejores condiciones que Él. Cristo vistió la forma más humilde de vestir. Y qué pena que nosotros busquemos los mejores vestidos y los mejores adornos. Cristo fue enseñado a los pies de María, pero queremos las mejores escuelas de teología para que nos den prestigio. Cristo caminó por los polvorientos caminos de Palestina, pero qué triste que nosotros solo queremos caminar por las calles de oro de la Jerusalén celestial. Qué triste que Cristo ni siquiera tuvo un funeral. ¿Os habéis fijado? Cualquier dignatario en este mundo, ¿os habéis fijado qué funeral tienen? ¿Cuánta pompa y cuánta gloria y cuánta honra? Pero qué triste que a veces nosotros queramos también grandes funerales, suntuosas iglesias para ser despedidos. El texto de Deuteronomio que hemos leído dice: si alguno hubiere cometido algún pecado de muerte. Nosotros sí hemos cometido pecados de muerte. Y por eso debiéramos morir. A veces me pregunto si hemos comprendido cuán grandes cosas ha hecho Cristo por nosotros. Si realmente hemos comprendido lo que llegó a sufrir por nosotros. Cuando lo entendamos, hermanos, creo que conoceremos mejor a Jesús. Y cuando conozcamos mejor a Jesús, desearemos defender su nombre y predicarlo. Porque predicar el Evangelio es defender el nombre de Jesucristo. Y cuando comprendamos realmente eso, no necesitaremos que nadie nos empuje ni nos anime a predicar. No hará falta cursos de evangelismo, porque el Espíritu Santo será quien nos impulse a predicar el Evangelio. El endemoniado ganareno es un ejemplo de ellos. Alguien le dijo al endemoniado, tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro, vente conmigo que te enseñe. Conversión inmediatamente, predicación del Evangelio. Es curioso porque la Biblia dice, para sorpresa mía, la Biblia dice que el que no ama a Dios es maldito. Lo dice Pablo. Si no amamos, él les dijo a los corintios también, el que no ama al Señor es maldito. Si no amamos al Señor y no entregamos nuestra vida, de alguna forma somos nosotros malditos. Jesús nos avisó de que íbamos a ser malditos. Jesús nos avisó de que nos iban a insultar, nos iban a perseguir y que iban a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Él dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y Pablo dijo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. El profeta David también lo registra cuando dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todo apóstol de Dios ha sufrido más o menos. Y el apóstol Pablo sufrió tanto que lo expresó a los Gálatas cuando les dijo, traigo en mis manos las marcas del Señor Jesús. Yo me pregunto, ¿somos nosotros perseguidos? ¿Llevamos las marcas del Señor Jesús en nuestras manos por haber defendido el nombre de Cristo? ¿Sabéis que el mundo solo nos va a maldecir solo si ve a Cristo en nosotros? Porque si no nos aborrece, quizás es que Cristo no esté en nosotros como Él quiere que esté. Porque si Cristo, siendo perfecto, fue aborrecido y maldecido y perseguido, imaginaron nosotros. A veces pienso que tratamos de evitar la maldición por el hecho de ser cristianos o de defender la verdad, pero cuando tratamos de evitar la maldición estamos mostrando una falta de fe. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero nosotros por cualquier medio tratamos de evitar la maldición. Tratamos de ampararnos en muchas ocasiones en el Estado, que nos defienda el Estado. Tratamos de ampararnos en muchas ocasiones en buscar reconocimiento en otras iglesias, que no nos vean mal, que no somos una secta. Cuando en Israel había una falta de fe, hacían esto, se iban a buscar el apoyo de otros pueblos. A veces me pregunto si Cristo viniera hoy, ¿cuántos estaríamos firmes? Hermanos, si no queremos ser perseguidos y maldecidos, ¿cómo nos va a llevar con Él? ¿Cómo nos va a llevar con Él? Cuando pasemos por el Calvario particular y nuestro yo sea crucificado, tarde o temprano, de una forma u otra, vamos a ser maldecidos. ¿Por qué creéis que vamos a ser maldecidos? ¿Por qué el mundo nos va a maldecir? Lo dice la Biblia, está claro, pero ¿por qué? El último libro de la Biblia habla de un pueblo escogido de Dios, que va a ser leal a Dios, que va a estar obedeciéndole, que va a estar tratando de defender su ley, pero no solo eso, porque damos mucha importancia a guardar los mandamientos de Dios. Cuando Apocalipsis 12:17 dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y tienen el testimonio de Jesucristo, quiere decir que predican el Evangelio de Cristo, que defienden a Jesucristo. Y eso va a ser lo que cause persecución en el fin del tiempo. En el tiempo de fin, el pueblo de Dios, a los que se les ha llamado el grupo de los 144.000, todo el pueblo va a ser un pueblo unido, que de una forma u otra va a estar predicando el Evangelio y defendiendo el nombre de Jesucristo. Hay una ley que pronto se va a establecer en el mundo, que se está preparando y que tiene que ver mucho con lo que estamos ahora mismo hablando. Hay una ley que se le ha llamado la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Se pretende a nivel mundial hacer una ley aparentemente de libertad religiosa, en la cual todas las religiones, profesiones de fe o demás credos sean respetados, de tal forma que un musulmán no pueda ir a decirle a un católico que se haga musulmán, y un cristiano no va a poder ir a hablar a un musulmán a decirle: acepta a Jesucristo para que seas salvo. Ese pensamiento se cree, se estima, que es un pensamiento exclusivista y separatista. Y en el movimiento ecuménico mundial que se está formando, no existe división de ningún tipo. Todos tienen que estar unidos. Pero como Cristo separa, porque Cristo separa en dos grupos a la humanidad, y como Cristo separa, se va a promulgar una ley para que aquellos que traten de separar o aquellos que traten de predicar el Evangelio de Cristo sean perseguidos. Yo sé que para algunos de los que estáis aquí quizás os sea un poco chocante lo que estoy diciendo, pero con el tiempo veréis que es cierto. Ya hay algunos países en los que esto se está poniendo en vigencia. Y por ahí es por donde los hijos de Dios van a ser perseguidos. No queremos crítica, no queremos burlas, no queremos insultos, pero el cristiano, los quiera o no los quiera, los va a de recibir. Muchas veces hablamos entre nosotros y decimos: Señor, ven pronto. Y si yo preguntara esta mañana quién quiere pertenecer a los 144.000, al último pueblo remanente de Dios, y compartir la gloria de Dios para siempre, estoy seguro que todos me diríais que sí, que queréis. Pero si yo os preguntara quién quiere sufrir y ser maldecido, aun como para exponer vuestra vida por ello, estoy seguro que no tanto sabría. Pablo dijo: yo mismo deseara ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Eso se lo dijo a los romanos. Y ese es el espíritu que a nosotros nos hace falta. Que no nos importe ser malditos, o que nos llamen malditos, por amor a nuestros hermanos, por amor al sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, y por amor a otras personas por las cuales Cristo también ha muerto. Es muy interesante, porque a pesar de que muchas veces tratamos de evitar la maldición del mundo, todos, sin excepción, todos, vamos a recibir una maldición. Los que estén con Cristo recibirán la maldición del mundo, pero los que no estén con Cristo o rechacen a Cristo, entonces recibirán la maldición de Dios mismo. Dios habló a través del profeta Malaquías, y vamos a leer el último versículo de esta mañana, en Malaquías 2:2. Fijaros lo que dice: si no escucháis ni decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dice el Eterno Todopoderoso, enviaré maldición sobre vosotros. Si no damos gloria de corazón a Dios, si no le entregamos nuestra vida, Él envía maldición sobre nosotros. En el tiempo del fin tendremos que dar gloria a Dios decididamente, porque el silencio será una traición a Dios. Y si es así, Dios tendrá que decirnos aquello que les dice a los que se colocan a un lado: apartaos de mí, malditos. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender primeramente lo que Cristo ha hecho por nosotros. A entender que Él se ha hecho maldición por nosotros. Él ha recibido nuestra maldición. Él ha hecho un sacrificio eterno. Él estuvo dispuesto a morir para siempre y dejar de existir para que nosotros viviéramos. Que Dios nos ayude a entender también que este sacrificio ha sido para toda la humanidad, y que nos dé fe, nos dé valentía, para que en el tiempo del fin seamos encontrados entre los valientes que puedan defender su nombre, pase lo que pase. Que Dios quiera que esto sea así. Amén. Vamos a despedirnos con una oración, si os parece. Vamos a ponernos en pie. Amado Padre que tú estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque Cristo se hizo maldición por nosotros, Señor. Gracias por el infinito sacrificio que Él hizo, Señor, que aún todavía no hemos comprendido plenamente. Ayúdenos a entenderlo, Señor, cada día mejor, porque cuanto más lo entendamos, Señor, más te amaremos. Y cuanto más te amemos, Señor, más defenderemos tu nombre allá donde estemos. Sea que estemos en la iglesia, sea que estemos fuera de ella, ayúdanos, Señor, a estar preparados, a estar dispuestos, Señor, a poder sufrir, a poder ser maldecidos, y si fuera necesario, Señor, a entregar nuestras vidas para darte honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.